Estamos estudiando todavía con el doctor Abelardo Limón la introducción en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Partimos más adelante con el verso 28. Continuamos con más de lo que dice Pablo en la primera epístola a los Corintios en la introducción. Específicamente el capítulo 1 del verso 4 en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hoy nos enfocamos en el verso 8 en adelante. Es aquí donde encontramos la palabra confirmación o confirmará. Esta palabra, confirmación, que se menciona en el verso 8, es la misma que se usó en el verso 6. Quiere decir hacer firme, hacer estable. Sin embargo, aquí tiene referencia a los mismos cristianos corintios como recipientes de la acción divina. El apóstol sencillamente está diciendo que el mismo Dios que les llamó a la salvación los guardará salvos hasta que el Salvador sea manifestado al mundo y la salvación sea consumada. No hay por qué buscar otro sentido a estas palabras, porque la frase hasta el fin puede referirse no solo al tiempo, sino al sentido de hasta lo sumo, o podríamos decir hasta la culminación. Quiere decir el fin, o la parte superior, ya que los griegos sumaban hacia arriba, colocando la suma total encima de la columna de números que estaban sumando. Y aquí dice Pablo que el día de Jesucristo es aquel fin, o aquella consumación, el punto a la distancia del futuro, a que miran nuestras esperanzas. Dios confirma al cristiano, y lo hace con el propósito de que el cristiano sea irreprensible en aquel día. ¿Qué quiere decir esto? Bien, quiere decir que el ser irreprensible en aquel día no significa que mientras tanto no hará ninguna cosa incorrecta, sino que significa que Dios obrará en él de tal manera que no habrá quien le pueda acusar en ese día de Jesucristo. Sin duda, el hecho de que los corintios esperaban al Señor Jesucristo tenía mucho que ver con que ellos fueran irreprensibles en el tiempo del apocalipsis de su Señor. Los judíos todavía esperan un Mesías, aunque no creen que sea Jesús de Nazaret, ni tampoco creen que haya de ser Señor y Dios, sino un mero hombre. Pero el tener tal esperanza, aunque sea recomendable y recompensable, no constituye todo el deber cristiano. Siendo salvos por la gracia de Dios en Cristo, ahora existe la responsabilidad y el deber de andar y de vivir como cristianos. Aquí esto nos enseña que el apóstol les exhorta y les corrige porque sabe que son cristianos y por lo tanto él tiene fe de que reconocerán su obligación de obedecer y la cumplirán. Esto no pudiera esperarse de personas incrédulas. Algunos dicen que la promesa de ser irreprensibles en el día de Jesucristo no es cosa práctica, porque si es de alcanzarse por esfuerzos humanos, entonces nos deja sin esperanza, siendo que nadie puede merecerlo. Y si es obra de Dios, luego nos volverá cristianos descuidados y nos conducirá a un andar desaplicado. Pero no es así. No resulta de esa manera. Esta misma carta es la refutación a tal teoría. Los corintios presentaron atención a las exhortaciones y obedecieron a Pablo, porque esto nos dice Pablo mismo en su segunda epístola en el capítulo 7. El Espíritu Santo dentro del cristiano es un hecho que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de ser confirmados hasta el fin, como dice Pablo aquí, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vemos del verso 9 en adelante que el apóstol termina su introducción declarando que todo lo referido se debe a la fidelidad de Dios y al hecho también de que llamó él a los cristianos a una unión con Cristo. La referencia aquí a 1 de Juan 1, del 3 al 7, es muy a propósito. Fiel a su promesa es Dios, aquel cuya voz os llamó a entrar en el estado de coheredero con su Hijo, Jesús el Mesías, nuestro Señor. Es otra versión del verso 9. La palabra comunión o participación, como usa la versión Reina Valera, puede referirse a la participación en una sociedad comercial o simplemente a una comunicación o una comunión social. Sin duda, aquí, esta palabra, comunión, en el verso 9, cuando él dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, aquí significa una unión vital con Jesucristo. El cristiano ha sido convidado por Dios a participar, a ser miembro de su familia, y esto por medio de la fe que nos une con el Señor Jesús. Es la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 2, verso 42, donde dice que los creyentes perseveraban en la comunión. Y esta palabra es la misma raíz que la palabra empleada en el capítulo 2, verso 44, cuando dice que tenían todas las cosas en común o comunes. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que somos llamados a tener todas las cosas comunes con el Señor Jesucristo. Esto incluye los recursos, los pensamientos, los afectos, la devoción y las ocupaciones, entre otras cosas. Este verso 9 es una muy digna terminación y resumen de la introducción de Pablo aquí, en esta importante carta apostólica. El verso 9 expresa una confianza en Dios y en sus planes y propósitos para con los corintios. Durante la lectura de toda esta carta que sigue, ellos no deberían perder la esperanza cristiana, diciendo, bueno, somos tan malos que no vale la pena seguir tratando de vivir cristianamente. No, ese no es el propósito del Espíritu Santo en esta introducción. Dios nos ha hecho participantes, o socios, o hermanos de su Hijo Jesucristo. Algunos evangélicos se olvidan de esto a veces y se comportan como si el cristianismo consistiera tan solamente en una sociedad humana, aun si abstienen de ir a la mesa del Señor Jesucristo por no querer sentarse junto con alguna persona con quien están en pugna, olvidándose de que el Salvador quiere verles en su mesa para tener comunión con ellos. Les conviene arreglar el asunto con el otro hermano y asistir al culto de comunión en vez de ausentarse. Dios es fiel y hemos sido llamados, al igual que los cristianos en Corinto, a la comunión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, pero hay que avanzar más allá de la introducción. Veamos lo que Pablo dice del verso 10 al verso 31 del primer capítulo. Es aquí donde encontramos el enfoque de Pablo sobre la sabiduría de Dios. Y Pablo trata este tema dentro de la discusión sobre las divisiones entre los hermanos. Y notamos al inicio de esto que Dios, el Espíritu Santo, en su sabiduría, no le permitió al apóstol Pablo escribir a los corintios simplemente contestando las preguntas que le hicieron en una carta que recibió de ellos. Pablo fue impulsado a escribirles acerca de aquellas irregularidades que existían entre ellos y de las que recibió noticias fidedignas. Como apóstol responsable, Pablo tenía que corregir tales abusos, y esto para el bien de ellos mismos y para su testimonio ante las otras iglesias. Quizás alguien se pregunte, ¿por qué es que Pablo fue inspirado a tratar primero de las divisiones entre los hermanos? ¿No parece que el caso de crasa inmoralidad, de incesto, que causó un escándalo público, sería de mayor importancia? Estamos convencidos que el Espíritu Santo no se equivocó en guiarle de esta manera, porque vemos que, después de utilizar varios párrafos en el asunto de la falta de unidad, pudo Pablo, en pocas palabras, decir lo necesario en relación al escándalo. Unidos todos en el Espíritu, luego todos harían el mismo juicio en condenar el pecado y limpiar la iglesia. El apóstol aquí vemos que escribió la epístola con energía, pero también con el tino engendrado por el Espíritu Santo. Veamos entonces lo que dice Pablo acerca de este tema de las divisiones entre los hermanos. En los versos 10 al 17, la Escritura lee de la siguiente manera. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Estudiaremos más de esto en la próxima reunión, pero permítame decir, antes de terminar esta clase, aquí vemos que en estos cortos versículos el apóstol Pablo les declara a los corintios que él sabe que hay divisiones o que hay partidos entre ellos y da comienzo a su condenación de dicha condición. Principia con una exhortación positiva, no en forma de mandamiento, sino de ruego, semejante a lo que hizo en Romanos, capítulo 12, verso 12. Pero si Dios es fiel, si es inmutable, es incapaz entonces de desviarse en cuanto a su propósito. Y siendo que su determinación es que todo creyente sea hallado sin reprensión en el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué hay necesidad de ruegos, de exhortaciones, de mandamientos, amonestaciones y amenazas a los fieles que se comporten como cristianos? ¿Es nuestra santificación y perfección final una obra divina o acaso es una obra humana? ¿La efectúa Dios o la llevamos a efecto nosotros mismos? Pues ninguna comparación o ilustración es completa o perfectamente exacta cuando tiene que ver con cosas espirituales, pero un hijo tiene en sí el espíritu de su padre y sus antecesores para la formación de su carácter. Y sus amigos notan estas características, notan las características de la familia en el hijo. El padre no exhorta al hijo a que tenga su sangre o a que llegue a ser su hijo, sino que le exige que ande como un hijo de familia debe andar, que se comporte en conformidad con la dignidad del apellido que lleva. De la misma manera, Pablo aquí enseña que Dios, como padre, disciplina a sus hijos en el mundo, pero no les deshereda por cada pecado que cometan. Les exhorta, les ruega y les manda, sí, con el fin de conseguir su cooperación en su plan para ellos y para el mismo bien y la felicidad constante de los hijos. Es la voluntad divina que cada cristiano glorifique a Dios en su vida diaria. Y somos, por esto, exhortados a hacerlo, aunque es el mismo Espíritu de Dios que obra en nosotros la disposición de obedecer las exhortaciones y mandamientos. Escuchemos de nuevo lo que dice el verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Con el tema general de las divisiones, hemos de iniciar la próxima edición de este programa. Le invitamos para que nos acompañe. Y si tiene alguna pregunta, escríbala y mándela a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.